Bueno, como hemos incorporado varios vehículos nuevos, estamos tratando de implementar un control vía satélite de todos los vehículos del municipio a través de bueno, alguna empresa local, para lo cual estamos haciendo una licitación. Esto es un control vehicular en donde, bueno, determinar los recorridos de cada vehículo, en el caso de los recolectores de basura y en el resto de los vehículos, a ver si están dentro del ejido y la función que están cumpliendo. Este es un sistema que da varias alertas cuando se salen de los recorridos habituales, control de combustible, bueno, una serie de cosas para saber que somos eficientes.